Cantar es lindo deleite, mucho mejor con guitarra. Quien le hace el quite a la farra se va como por aceite. Sin mañas y sin afeites puede llegar la cantora. Cantarle a la buena aurora como lo hace el chincolito o cantarle al angelito como la Virgen Señora. A eso vengo, mis señores, a cantar cantos colmados de versos tan delicados como perfectos primores. Aquí mostrarán dolores, allá pedirán mudanzas llenas de fe y esperanzas de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales, yo seguiré estas andanzas. Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración. Se larga la descripción sin coilas y sin engaños, reculando algunos años y mudando el caserón.